Nosotros de la Alternativa Democrática no vemos ninguna contradicción el que tú tengas excelentes relaciones comerciales con los Estados Unidos y que a la vez puedas tener excelentes relaciones con China, porque al final son dos grandes potencias económicas del mundo, son dos grandes potencias que pueden mucho aportarle a Venezuela. El problema es cuando tú le metes la ideología, entonces te creas la idea de que la China es comunista y los Estados Unidos son liberales. Entonces, dentro de tu concepto y tu dogma, tú entonces empiezas a crear barreras que no existen. Y la gran verdad, y repito, lo que nosotros vemos de la Alternativa Democrática es que uno de nuestros socios tradicionales ha sido Estados Unidos y creo que tenemos que mantener y fortalecer esa relación, pero uno de los nuevos socios comerciales que ha nacido en los últimos 30 años, en los últimos 10 años en el país, ha sido China y creo que hay que fortalecer y mantener esa relación. Ahora, el tema no es China y el tema no es Estados Unidos, el tema es cómo todos esos procesos de relaciones bilaterales que se han dado en los últimos años han sido manejados y ejecutados dentro de Venezuela.